manito para arriba, venía para mí con la manito para arriba, venía para mí, suavecito para abajo, venía para mí, más abajo, venía para mí, así, así, venía para mí, así, así, venía para mí, las palmas de todos los negros arriba, más arriba. En Boca TV, en vivo, da más gratis y el otro que la chupe gratis. Porque las pibas están borrachas, agachate y dame la bombacha. No, no seas así, venía para mí, ay, venía para mí. Miguel del Ser, me encanta cuando te vestís de mujer. Chao gente, gracias.